Sentavo in mi cama, volvo già a pensare in ti. Y en algún lado andarás buscando a alguien capaz de hacerte olvidar, rezando que te supe dar y tratando de borrar la herida de tu corazón, que sin pensar yo lastimé. Ahora ya no sé qué hacer. Vuelvo a encontrarte a ti y estás con otro a tu lado. Al fin entendí el amor que he derrochado. Mil veces me pongo a pensar y con ganas de irte a buscar. Entendí que mi amor te lo habrías ganado vos. ¿Qué voy a hacer, amor, sin vos? Todo el dolor que te causé hoy lo sufro yo. ¿Qué voy a hacer, amor, sin vos? Por las noches no podré olvidar, olvidarte, mi amor.